La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Ahora sí te vemos muy bien, Soledad. Ahora tienes ya luz, ya le pusieron luz en la cabina, buena luz a Soledad. Y Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día, que es el número 27 del mes de febrero. El mes se acaba rapidísimo, sabemos, ese es el mini mes del año. Estamos el día 27, mañana termina. Algunos ya cobraron su quincena el día de hoy. Felicidades a todos aquellos que tienen la dicha de tener quincena. Y estamos aquí en una temperatura, pues ya vas ya con calorcito, 24 grados aquí en Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en Clavijero número 24, a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Sí, siente ya calorcito, pero fíjense que lo que son las cosas allá por la parte de Baja California, la península de Baja California, está el frente frío número 34, que allá por aquella zona sí tendrán frío, irá avanzando a lo largo de esta semana y llegará aquí el próximo fin de semana. Bajará un poco la temperatura, estará nublado allá entre viernes y sábado, a consecuencia de este frente frío número 34, está muy alejado de nosotros, pero llegará y no llegará con tanta potencia como la tiene ahorita allá en Baja California. Ya, también, como si ustedes revisan la información meteorológica de Europa, está nevando en Europa bastante fuerte, particularmente en Italia, que no, en Roma, en la capital de Italia, donde regularmente no cae nieve, ahora hay nevadas, ¿no? Entonces le llaman la bestia del este, le llaman esas tormentas de invierno allá en el continente europeo. Bueno, pues vaya cosas que vienen pasando en las universidades. Hemos venido comentando algunas situaciones aquí en Voz Universitaria, y de manera particular está el caso de la UNAM, ¿no? Que el pasado viernes se armó una balacera pues con estos jóvenes que están vendiendo drogas ahí en la UNAM, sobre todo en el área del frontón, donde están ahí por la altura de Facultad de Ingeniería. Los que conozcan Ciudad Universitaria pues lo ubicarán en qué parte está, ¿no? Que era la parte antigua de Ciudad Universitaria, la parte que donde se origina precisamente esta enorme, maravillosa Ciudad Universitaria, que es la UNAM, la máxima casa de estudios del país. Y bueno, pues ahí, en la zona del frontón, se originó la balacera, hubo dos muertos, hay algunos detenidos, y pues el rector Enrique Graue, Vichers, ha estado hablando justo sobre estas situaciones. Y aquí hay un punto importante, como la palabra favorita de los políticos, ¿no? ¿Cómo coadyuvar para que las autoridades de la UNAM y las autoridades judiciales trabajen de la mano, en este caso particular, para tratar de evitar la venta de narcomenudeo en Ciudad Universitaria? Entonces, ha habido una serie de acciones, entre ellas, por ejemplo, lo que se dio a conocer en la pantalla gigante el domingo, en el partido de los Pumas contra las Chivas, ¿no? Que decía, la pantalla gigante decía que no a los narcos, ¿no? Ahí en la UNAM, que finalmente dice el rector que él sí fue el que lo ordenó, fuera narcos de la UNAM. Él dice que sí ordenó ese mensaje. Incluso hay una campaña ahora en la UNAM que dice: no es tu amigo, es un narco, ¿no? Eso es lo que están ahora difundiendo a través de las redes sociales. Por un lado, pues qué bueno que se haga, ¿no? Qué bueno que se tome al toro por los cuernos y que realmente se trate de evitar la venta de drogas en la UNAM. Pero, no hay que soslayar que si están ahí es porque hay un gran consumo. Si están ahí vendiendo las drogas es porque hay un gran consumo, y no hay por qué decir que no. Entre estudiantes, no estamos hablando, no estamos generalizando, pero hay estudiantes, académicos, investigadores que evidentemente forman parte de este proceso económico de consumo, ¿no?, de compra-venta de drogas. Entonces, algo que tiene que hacer también la universidad, y no solamente la UNAM, sino todas las universidades, es hacer también campañas constantes de salud. ¿Cómo prevenir que la comunidad universitaria en todos sus sectores eviten justo entrar en este consumo de drogas que, como sabemos, son altamente adictivas? Ese es el problema. Ese es el problema realmente. ¿Cómo evitar que un estudiante, un trabajador, un investigador, un académico, un funcionario se vuelva adicto a las drogas? ¿Por qué no hacer campañas de prevención? También eso es importantísimo. Muchas veces hemos dicho que muertos los perros no se acaba en ese caso la rabia. Igual aunque se lo lleven o por un momento desaparezcan los grupos que venden, que circulan las drogas, sabemos también el terrible caudal de problemas que trae eso. Que junto, si ya hay disparos en una universidad, imagínense ustedes, ya hay dos muertos por problemas de drogas, sabemos el caudal de problemas que vienen también después: desapariciones, cobros de piso, bueno, extorsiones, todo este cáncer social que tenemos en este país. Y que la verdad sea dicha, poco se hace, ¿no? Poco se hace para tratar de evitar esta venta de drogas. Poco se hace en la prevención, en las campañas de salud, para poner los focos de alerta, los focos rojos de alerta, de que no se consuman drogas, de que no caigamos en ese proceso. Pero también detrás de todo eso existe un sistema económico que cada vez también lo provoca. Gente que no tiene empleo, que no tiene mucha educación, y no tienen mucha formación educativa, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues la forma fácil de ganar dinero es así, ¿no? Entonces, todo un entramado de una estructura social, económica, política, cultural de este país que se tiene que atacar. Se tiene que atacar si es que queremos salir adelante en ese gravísimo problema donde estamos involucrados, pues la sociedad entera, sobre la cuestión de las drogas, ¿no? Entonces, es un problema bastante severo, ¿no? Por otro lado, bueno, ya aquí en nuestra universidad, pues sabemos que también tenemos nuestros problemas, como los que se han venido platicando en los días recientes, y entre esos se deslizó una información aquí de nuestra universidad diciendo que la rectoría actual tenía un desvío de fondos de 551 millones de pesos. Bueno, al día de ayer, la Secretaría de Administración y Finanzas da a conocer a través de un comunicado especial a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que respecto a la información publicada en medios de comunicación que refiere a una supuesta desviación de recursos por parte de la administración universitaria en el año 2016 por un monto de 551 millones de pesos, la universidad desea realizar las precisiones siguientes. Uno, como lo señala el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, 547 de los 551 millones mencionados corresponden a retenciones a los trabajadores por concepto de impuestos sobre la renta de salarios, como se ha informado oportunamente en todas las ocasiones en que fue necesario. Este monto se refiere a recursos que el gobierno del estado anterior, hablamos de la administración de Javier Duarte, no entregó a la universidad. Al no recibir la totalidad del subsidio estatal autorizado por el Congreso local para ese año, la universidad se vio imposibilitada para efectuar el pago al SAT, precisamente por la retención de este dinero de la administración anterior. Punto 2. Al respecto, la Universidad Veracruzana, bajo el principio de máxima publicidad, ha revelado en las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 que dice lo siguiente: la deuda del impuesto sobre la renta retenido de sueldos y salarios por 1.556.458 pesos se integra por el impuesto a pagar por la universidad correspondiente al mes de diciembre de 2016 por 111.613 y por el impuesto a pagar por la CEFIPLAN con cargo al subsidio estatal ordinario por la cantidad de 277.560 pesos correspondientes a los meses de agosto a diciembre del año 2014 y de 619.588 pesos correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2015 y 547.698 correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2016. Como sabemos, pues las cifras aquí en la radio pues se las lleva el aire fácilmente, se las lleva el viento. Los invitamos a que vean el boletín de manera detallada, ¿no? En la misma nota se comenta que se suscribió un convenio ante el notario público en el cual el gobierno del estado se constituye responsable solidario y asume las obligaciones de pago que la universidad tiene con el SAT por concepto del entero de la retención mensual del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios por los periodos comprendidos de agosto a diciembre de 2014, enero a diciembre de 2015 y enero a noviembre de 2016, y asume pagar con cargo a recursos del gobierno las actualizaciones y accesorios que se generen. Punto 3 de este comunicado, la Universidad Veracruzana ha continuado realizando gestiones de cobro ante el gobierno del estado para hacer efectivos los compromisos que asumió en aquel momento y que fueron formalizados ante el fedatario público y que el gobierno los ha reconocido ante el SAT. Punto 4, los 4 millones de pesos restantes se refieren a cuentas por cobrar que se han ido aclarando. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 26 de febrero del año 2018, y firma el maestro Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas. Bueno, también los invitamos, como hemos hecho también en otros días, a que consulten toda la información que aparece en la página de la Universidad Veracruzana y obviamente también en la Agencia Informativa Universo, donde también aparece toda esa información que más ampliada de lo que le comentamos aquí en Voz Universitaria. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios. Un poco más de información, ¿verdad? Bueno, hoy les comentaremos que Emma Bailey, académica de Nuevo México, disertará en Veracruz sobre el primer año de Donald Trump. La ORTEUV reestrena la obra Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido. Hoy aquí en el estudio platicaremos con el doctor Jorge Manso Denes sobre la Semana del Cerebro, un tema interesantísimo sobre el cerebro y la música. Mejor dicho, el cerebro y el arte en general, ¿no? También platicaremos con Marco Tulio Aguilera, ganador del Premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Perdón. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio al doctor Jorge Manso Denes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto siempre estar por aquí en estos micrófonos de Radio Universidad. Y además de platicar de esta Semana del Cerebro, que si no mal recuerdo, fue de los organizadores de hace 10 años, ¿no? Sí, pues siendo miembro de la Sociedad de Neurociencias ahí en los Estados Unidos, pues a mí fue que me dio la idea de traer esto de la Semana Mundial del Cerebro aquí a Jalapa. Uh-huh. Y ahora pues ya estamos organizando la versión número 11 de la Semana del Cerebro. Esa es ya la versión ratos. 11, ¿no? 11, sí. El año pasado cumplimos los 10 años e hicimos todo una celebración de donde resultó un libro que vamos a presentar ahora en esta edición. El libro ya está en línea, es de descarga gratuita para todo mundo, y es un libro electrónico, ¿no?, en donde conjuntamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, tratando de darle la difusión hacia el público en general sobre qué es nuestro cerebro, cómo se investiga el cerebro, cuál es la situación que tenemos en relación a las diferentes enfermedades que puede padecer. Uh-huh. en cualquier edad, ¿no? Porque tenemos enfermedades que pueden aparecer en diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores. Sí, justo hace una semana platicamos con la doctora Rebeca Toledo de que se recordó a nuestro amigo Adalberto Fox, justo, ¿no? Efectivamente, hace un año que desafortunadamente en el mes de enero se nos fue el buen amigo Adalberto, que desde que empezamos hace 10 años, hace 11 años ahora, él siempre nos acompañó. Sí. Con su labor esta de difusión de la investigación científica, que era todo un maestrazo en esto, ¿no? Sí, sí. Y él nos estuvo, digo, una cosa es que nosotros sepamos hacer nuestra tarea, pero la difusión, que era algo nuevo para nosotros, pues él nos ayudó bastante y nos ayudó durante los 10 años. Así es, sí. Tanto así que cada inicio de la Semana del Cerebro. Entonces, desde el año pasado, el inicio, la charla inicial se llama Adalberto Fox Rivera. Muy bien. Sí. Y como cada año hay un tema especial de la Semana del Cerebro, ¿no? Efectivamente. Y ahora es interesantísimo. Ahora tenemos, bueno, las primeras versiones las hicimos así muy muy mezcladas, ¿no? Sí. Pero ya luego las empezamos a hacer temáticas con respecto a pues al deporte, a la música, a enfermedades. Y ahora en esta 11ª semana del cerebro vamos a hacer el cerebro y las artes. Uh-huh. Queremos nosotros transmitir y además hacer la vinculación con los colegas de la unidad de artes en donde va a ser el evento, en toda esa explanada muy bonita que tienen ahí en la unidad de artes, en la calle de Belisario Domínguez. Y vamos a hacer un proceso interactivo entre un científico y un artista, ¿no? Uh-huh. El primer día, el día de la inauguración, que es la charla de Alberto Fox, la va a abrir el maestro Lanfranco Marceletti con un servidor de la parte científica, él de la parte artística, de música. Y es un evento que va a estar muy interesante porque lo planeamos en tres etapas. En la primera etapa yo voy a dar una pequeña introducción sobre el proceso de creatividad. Porque una de las cosas que tienen los artistas es que pues son muy creativos para hacer cosas, ¿no? Para hacer, interpretar una pieza musical, o una danza, o una pintura, o bueno, es crear. Es un proceso de creación. Y todo eso, pues, es un proceso cerebral. Yo voy a dar esta introducción y luego vamos a tener una charla, el maestro Lanfranco y yo, sobre todo basándonos en cómo es la sensación del músico, cómo se prepara, cómo piensa una obra que ya está en papel de alguno de los músicos connotados, sea Mozart, Beethoven, que ya está en una partitura, pero que cada director, que cada músico le pone su propio estilo, así, ¿no? Es, así es. Y podemos escuchar la misma con diferentes orquestas y directores y la vamos a escuchar ligeramente distintas. Entonces, ese es un proceso que, aunque es una obra que ya está establecida, es un proceso creativo de cómo darle el toque personal. Esto es lo que vamos a estar platicando con el maestro Lanfranco, y él está, pues la verdad, está muy emocionado con esto, que lo ve también como algo distinto en su carrera, ¿no? Uh-huh. Y la tercera parte de esta sección, le pedimos al maestro que si él pudiera dirigir algunos músicos con una obra pequeña. Uh-huh. Y nos dijo que sí, que él llevaría unos 5 músicos, pero la idea es que en el momento nosotros le vamos a poner unos electrodos en la cabeza. Ajá. Lanfranco. Y a Lanfranco y a la comunidad le vamos a proyectar en una pantalla el encefalograma. Y en el momento él va a estar haciendo su dirección musical con el sistema que le esté tomando la actividad cerebral en ese momento, para que nosotros veamos cómo se activa el cerebro de un director de orquesta cuando está dirigiendo a sus músicos. Queremos hacerlo en dos partes, primero con él, ya luego que se termine, pasar los electrodos a uno de los músicos, para ahora ver al músico, ya no al director, sino al músico que está siguiendo, cómo se le activa también el cerebro. Entonces esa va a ser la parte en donde un par de colegas, el doctor Genaro Coria y el doctor Luis Beltrán, que son los que saben el manejo de estos encefalogramas, le explicarán ahí a la audiencia qué es lo que vamos a estar viendo en la pantalla, en tiempo real. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos dar a conocer con esta Semana del Cerebro, que cada uno de los artistas, con lo que está haciendo, realmente está teniendo una actividad neural muy particular. Así es, porque pues podemos decir que en esta fotografía, por llamarlo así, o radiografía, tal vez podamos ver el espíritu, ¿no? Pues bueno, hay una plática que yo doy por ahí, que la plática la titulo El Tapete de Dios. Ajá. Porque el cerebro es la estructura más compleja que nosotros conocemos el humano conoce sobre la faz de la Tierra. Pero dentro del cerebro, la superficie del cerebro, la que está arrugadita, que si nosotros la lográramos quitar, pues es un tapetito como de unos 5, 8 milímetros de grosor, que es el que cubre. A eso le llamamos la corteza cerebral. Y esa corteza así delgadita es lo más complejo que hay dentro del cerebro. En realidad, cuando se hace el registro del encefalograma, se está registrando la corteza cerebral. Y en esta pequeña capita, que por eso yo le pongo el tapete de Dios, en esta pequeña capita es donde se llevan a cabo las funciones cognitivas más avanzadas que nosotros tenemos. El pensamiento, la lectura, las ensoñaciones, el lenguaje, todas estas actividades superiores están ahí incorporadas. Y es en donde se dan todos los cambios cuando nosotros hacemos algo que es cognitivamente elevado, como dirigir una orquesta o crear una pintura. Pero está codificado en sistemas que todavía no entendemos bien a bien cómo está, ¿no? Y yo le digo a la audiencia, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo, no puedo palparlo, no puedo. Entonces yo les digo, bueno, si nosotros preguntamos, ¿crees en el pensamiento? Pues vas a decir que sí, porque lo has experimentado. Pero un pensamiento tampoco lo podemos ver, ni lo podemos ver, ni lo podemos palpar. Están, digamos, que en el mismo nivel de concepto, ¿no? Entonces, por eso es que a nosotros se nos hace muy interesante en este momento y sí. que tenemos el conocimiento de que toda esta expresión artística que hay, sea de danza, sea de teatro, sea de música, pues está codificada en esta corteza cerebral, ¿no? A través de diferentes corrientes eléctricas, básicamente lo que se registran los electrodos son las corrientes eléctricas que pasan por ahí cuando el cerebro se está activando. ¿Y qué es lo que estos colegas van a mostrar ese día en el evento de inauguración? Oh, es un algo, un experimento realmente emocionante. Nomás de oírlo me emociona, ¿no? De saber que sí, no, pues nosotros estamos muy, muy motivados, y sobre todo ahora que hemos platicado con todos los artistas que tenemos en la universidad, con los colegas de la unidad de arte de las diferentes facultades que hay ahí. Y bueno, todos en muy buena disposición de hacer este trabajo transdisciplinario, ¿no? Porque ahora vamos a mezclar las neurociencias con el arte. Sí, sí, sí. Y hacerlo de tal manera que impacte a la comunidad de estudiantes y visitantes en general que vayan a llegar por ahí por el evento. No, por ahí pueden haber muchos caminos de estudio, ¿no? Porque también tiene que ver, por ejemplo, cómo nos sentimos en ese momento de ejecutar una obra o de hacer una obra. Claro. Tiene que variarse necesariamente, sí, sí. ¿No? Sí, y de hecho, una de las mesas de trabajo que hay ahí, que van a ver en diferentes mesas de trabajo, se refiere a lo de las neuronas espejo, de cómo nos estamos conectando entre todos, porque una cosa es que el artista ejecute una pieza musical o pinte un cuadro muy bonito, y otra cosa es que la audiencia se empata con esto, con el sentimiento del artista, ¿no? El artista sabe perfectamente si ya enganchó, por decir algo, si ya enganchó a su audiencia, ¿sí? O si la audiencia anda en otro lado, ¿no? Sí. Y tiene que moverle un poquito el asunto para hacer esta activación en espejo que nosotros le decimos. Y es un proceso de comunicación también. De comunicación no verbal, efectivamente. Exacto. Sí. Que nosotros hacemos algo en donde queremos que la audiencia realmente responda. Y la música, digo, la música, el teatro y esto es tan impactante que nosotros podemos llegar a sentir realmente un cambio, se nos enchina la piel escuchando una melodía, o nos ponemos tristes, o nos ponemos alegres. Hasta lágrimas. Hasta lágrimas, sí. Entonces, ese es el nivel de conexión elaborado que hay entre diferentes cerebros, decimos nosotros, ¿no? ¿Y hay estudios particularmente sobre este proceso de creación artística y funciones neurológicas. Sí, hay muchísimos estudios sobre cómo es la parte creativa y la parte neuronal. De hecho, en el segundo día vamos a hacer con la doctora Daisy Herrera y la doctora Naomi Bonilla, que es la directora de la Facultad de Danza, ¿sí? Cuestiones sobre el estrés, porque ahí lo que van a ver es toda esta sensación, digo, porque todo mundo lo hemos sentido, aunque no seamos artistas, pero en nuestro trabajo cotidiano, cuando vamos a hacer alguna presentación pública o alguna presentación, digo, los mismos estudiantes nada más cuando van a presentar su examen profesional, el nivel de estrés en el que empiezan a sentirse, ¿sí? Eso de que las manos sudorosas o a temblar un poquito, el estómago, sí, que sí. luego se refleja en el estómago, se les va el hambre una semana antes del proceso, del evento. Entonces, todo este mecanismo de preparación del cerebro para que en este momento todo salga bien, ¿sí? En realidad es un proceso el cual nuestro cerebro nos está preparando para el momento, ¿no? Nosotros lo sentimos un poco desagradable, porque estoy nervioso, se me va el hambre, corro al baño cada 5 minutos, y cuando uno termina el proceso, el evento que va a ser, el estudiante termina de presentar su examen profesional, ya lo aprobaron y todo, viene una caída que se siente que parece que corrió un maratón, ¿no? He salido. Entonces, todos esos son procesos neurales muy importantes que les ocurren también a los artistas, ¿no? Que sí. Además, los artistas son de presentaciones públicas constantes. Entonces, eso se va a platicar también. Y el miércoles 14, que viene la doctora Leonor López, que es una investigadora nuestra, con la maestra Fátima Delgado, de la Facultad de Música. La doctora Leonor, nuestra investigadora, que es especialista en epilepsia, una de las grandes incógnitas que hay en las neurociencias es que un porcentaje importante de gente que hace arte tiene algunas alteraciones neurales. Hay mucho trabajo sobre cómo algunos reconocidos artistas, sean músicos o pintores, han tenido alguna alteración, han sido depresivos o han padecido algún otro problema neural. Uh-huh. Y se está tratando de ver si hay una conexión directa, ¿no?, entre esto y la creación. Digo, eso no quiere decir que para ser muy creativo hay que pasar por estas situaciones, sí, no quiere decir eso. Pero sí hay una correlación importante. Por eso es que hay una gran cantidad de estudios al respecto. Sí, hay casos diversos, ¿no? Hay casos diversos, sí. Y eso es lo que se pretende comentar el tercer día, el miércoles, con la doctora Leonor. El jueves ya van a hacer diálogos entre la ciencia y el arte, ¿sí?, con el doctor Porfirio Carrillo y la doctora Natalia Calderón del Instituto de Artes Plásticas. Uh-huh. Y terminaremos ese día con un conversatorio también con el maestro Francisco Beberido. Ah, muy bien, muy bien. Él estará ahí cerrando con broche de oro el tema. Y además él nos va a participar con un monólogo de teatro, ¿no?, en ese momento. Entonces, básicamente ese es el programa que tenemos. Un programa que a nosotros ya de verlo ya se nos antoja muy interesante. Sí, cómo no. Y que creemos que esta interacción va a ser muy muy benéfica y de mucha apertura, ¿no?, para la parte científica y para la parte artística en la universidad. Obviamente también van a recuperar todos los trabajos para hacer una publicación después. Claro, sí. Bueno, de hecho se me pasó decir, pero el primer día después de la presentación del maestro Lanfranco se va a hacer la presentación del libro. Del libro de los 10 años de la Semana del Cerebro aquí en la Universidad Veracruzana. Sí. Ah, pero pues muy bien. Entonces, esto es a partir del 12 de marzo. Del 12 al 15 de marzo. En la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, en la calle de Belisario Domínguez, ahí en el centro. Ese programa sí. Ya está hecho. ya está hecho. Ya se puede consultar, ¿no? Sí, lo tenemos en la página de este de la Semana del Cerebro, que es la página de la UV, www.uv.mx/Semana del Cerebro. Entonces ahí se puede acceder al, al programa completo y la entrada es gratuita. Todo es libre, incluso el libro es de acceso gratuito para quien tenga oportunidad de descargarlo en su computadora, en su tableta, en su teléfono. Así es. Yo me imagino que los compañeros de la comunidad de artes plásticas han de estar entusiasmados, porque les va a interesar mucho ese tema, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ellos han estado muy, muy motivados desde la primera vez que nos reunimos con ellos para platicarles el proyecto. Y que de inmediato, sin más ni más, dijeron, adelante, lo hacemos. También ellos dicen, bueno, no desconocemos las cosas de neurales y esto. Bueno, nosotros también desconocemos las cosas de arte, pero ese era el objetivo, ¿no? Hacer claro. Esta vinculación entre las dos especialidades para hacer un evento digno de la comunidad universitaria. Y es que eso también nos da pauta para hablar de muchos temas más. Por ejemplo, cómo los que no nos dedicamos al arte ni a las neurociencias, cómo nos afecta el arte o no nos afecta el arte. Pues la música que escuchamos todos los días, por ejemplo, muchas de ellas claro. Malísima música, sí. Afecta también en la forma de ser de uno. Sí, sí, las sí. Las conductas, todo en general, ¿no? Sí, eso es algo que también lo hemos platicado mucho, de cómo todas las manifestaciones artísticas impactan. En el estado emocional del sujeto que lo recibe, ¿no? Que es, somos el público, ¿sí? Recibir una melodía y esta gran cantidad de ritmos que existen en la actualidad y que vienen a abrir el panorama de hacia dónde voy a voltear a ver, ¿no? Y qué me va a ocasionar una música u otra, ¿no? Sí, sí, sí. En donde justo. Uno puede decir, sí, esto me gusta, la pintura me gusta, esta lectura me gusta, este poema me gusta o me disgusta, ¿no? Justo la semana pasada que vino la doctora Rebeca Toledo, tomó algún urbano para venir aquí a la noche a Voz Universitaria, y era una cosa que era una tortura, un camión que venía a oscuras, con luces violetas y rojas, parpadeando, o sea, como si fuera una discoteca ambulante. Uh-huh. Y con música pues, realmente espeluznante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué proceso nos ponen a los que vamos ahí transportándonos? Uh-huh. Por los gustos del chofer, lo que sea. Pero es realmente lamentable porque es un reflejo también de una sociedad, ¿no? Claro, cómo sí. ¿Cómo estamos sí, viviendo? Sí, es parte de la cultura, ¿no? De la cultura que tenemos como sociedad, pero que nosotros podemos ir identificando realmente cuáles son las diferentes notas que a nuestro cerebro le gustan, digamos. Exacto. ¿No? Con las que se adapta. Es que sí influye, se adapta mejor, influye eso mucho, influye bastante. Ya sea ¿sí? para una actitud violenta o una uh-huh. actitud de paz, de tranquilidad. Sí, sí, sí. En realidad la música nosotros sabemos que nos modula nuestras emociones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Lo que comentábamos hace un momento, nos puede poner tristes, nos puede poner alegres. O nos puede motivar tanto el movimiento que terminamos moviendo todo el cuerpo, ¿no? Tratando de ejecutar un paso de baile. Claro. O sea, ese es el impacto que tiene una melodía cualquiera cuando entra por nuestro oído. No, va a ser muy sí. interesante descubrir el tapete de Dios. Sí. Pues perfecto. Sí, pues bueno, aquí extendemos la invitación a toda la audiencia. Repito nuevamente, vamos a estar con la Semana Mundial del Cerebro, uh-huh. que es el Cerebro y las Artes, del 12 al 15 de marzo, en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. Los eventos serán de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y la entrada es libre. Totalmente. El programa se puede consultar ya en internet. El programa se puede consultar por internet, www.uv.mx/Semana del Cerebro. Perfecto. Y en las redes sociales, porque bueno, hay una página de la Semana del Cerebro, hay una página del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, unos sitios de redes sociales, fundamentalmente Facebook, en donde también se están difundiendo las notas. Así es. Sí. Pues doctor Jorge Manso Denes, un gusto tenerlo por acá. No, hombre, muchísimas gracias por abrirnos aquí los micrófonos de Radio Universidad y pues esperamos que la comunidad universitaria nos acompañe. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Dios. Bueno, estamos aquí con varios invitados. Y hoy estamos aquí esperando que pase la puerta Marco Tulio Aguilera, que también se está despidiendo del doctor Jorge Manso. Ahorita les comentamos que son las 14:40. Y vamos a hablar justo de Marco Tulio Aguilera, que obtuvo hace unos días el premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero, y lo recibió allá en Morelia, Michoacán. Justo Silvia Figueroa, ex rectora de la Universidad Nicolaita y secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, Jenny Beltrán, director de literatura de Limba y representante del alcalde de Morelia, entregaron el Premio Nacional Bellas Artes de novela José Rubén Romero en el Teatro Campo, que pues hubo mucha gente ahí en esa entrega. Y ahí justo en ese premio José Rubén Romero recibió Marco Tulio Aguilera, que vamos a invitar a que pase ya, porque está escuchando tu conversación al aire. Ándale. Marco Tulio, sale todo aquí ante los micrófonos sensibles de Radio B. Ándale, muy bien, bueno, que lo sepa el mundo. Te damos dos felicitaciones. Gracias, Germán. Una, porque es tu cumpleaños hoy, ¿no? Ah, sí, fui cumpleaños 69, primaverales años. 69 años, un número especial, 69, ¿no? Como que va bien con mi personalidad. Bueno, perfecto. Y otra, porque recibiste el premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero. Sí, como no, un gran honor. Sobre todo en la etapa de madurez, es como pues alcanzar una meta muy importante, ¿no? Porque en cierta forma yo me había graduado un poquito como escritor de cuento infantil y escritor de cuento, a partir de los dos premios Bellas Artes que tenía antes, ¿no? Pero me faltaba este que, de alguna forma, no es más importante, pero sí se le da más importancia el premio de novela Bellas Artes. Uh-huh. Y viajé a Morelia y me atendieron de maravilla. Fue una premiación bien organizada, muy bien organizada, en un teatro que se llama Teatro Ocampo. Que es muy bonito. Muy bonito, sí, lo conoces. Y hubo un cuarteto de cuerdas y el gobernador se tardó un poquito en llegar. Mejor dicho, no llegó. No llegó. Sí, no llegó. Aureoles. Y yo, cuando me tocó dar el discurso, yo agradecí que no hubiera llegado, porque yo llevaba un discurso de 40 minutos. Porque quise hacer lo que no he hecho hasta ahora en ninguna premiación, que es dar un discurso bien organizado, bien reflexionado sobre mi vida, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de mi vida, sobre el paso del tiempo, sobre los azares que pasan los escritores, sobre el mucho trabajo que tienen los escritores en la intimidad. Y la dificultad, perdón, de alcanzar un reconocimiento, ¿no? Básicamente yo dije que si hacemos cuentas de cuánto dinero hubiera ganado yo con 6 años de trabajo en esa novela, dividiendo el importe del premio por la cantidad de días, yo dije que ganaba solo 3 pesos diarios, pero después hice la cuenta y no. Es como si hubiera ganado 90 pesos diarios durante 6 años. Un salario mínimo. Sí. Bueno, alcancé el salario mínimo. Obviamente no hubiera sobrevivido con eso, ni tendría casa, ni etcétera. Es decir, mi supervivencia se la dejó, básicamente se la debo a la Universidad Veracruzana, en la cual he estado 39 años. Y pues aquí he vivido, he progresado en el sentido de que precisamente el discurso decía que yo llegué a México con $200 y se me perdieron porque los traía en travel checks y me los recuperó Edmundo Valadez. ¿Ya lo conocías a Edmundo Valadez? Sí, no lo conocía en persona, sino que había publicado cuentos míos desde hacía varios años en el cuento, entonces ya teníamos precedentes. Había publicado cuentitos cortos y a veces un cuento largo. 1979 quedé finalista en el concurso latinoamericano. Uh-huh. Y publicaron el cuento. Entonces cuando yo llegué aquí ya tenía como ese contacto y él me ayudó. Comencé a escribir en Novedades, fue el primer periódico donde yo escribí, y después a lo largo de los años escribí en el Excelsior, en el Uno Más Uno, en otros medios, ¿no? Cuando empiezas en Novedades se ve muy buena sección cultural. Sí, sí, él tenía muy buena sección cultural. Incluso él fue el que primero dio la noticia en México de mi novela, incluso con un titular bastante llamativo que decía: otra novela parece repetir el fenómeno de Cien Años de Soledad. Uh-huh. Así fue el titular de que puso Edmundo Valadez. Y eso formó parte de aquel tiempo donde yo estaba iniciando como escritor y se hacía cierto escándalo en referente a la comparación, ¿no?, de que un muchacho había escrito una novela, etcétera, etcétera, una historia ya vieja y que pesó mucho en mi carrera, ¿no?, para bien y para mal, porque mucha gente se quedó con la idea de que yo era un segundón, un imitador, ¿no? Pero pues cualquier persona que haya seguido un poquito mi trayectoria se da cuenta de que después de Historia de Todas las Cosas, yo ya despegué hacia un filón, o un montón de filones diferentes que configuraron mi personalidad más esencial, menos influida, ¿no? Uh-huh. Ahora, la novela con la que ganas se llama Formas de Luz. No has demandado a Guillermo del Toro, ¿verdad? Ahora dice que todo... Le suenan varios autores que han plagiado su obra por parte de Guillermo del Toro, ¿no? Ese es un problema que yo quise solucionar cambiándole el título. Sí, sí. Porque, evidentemente, la novela cuando entró al concurso, eso fue en abril del 2017. Todavía no había noción de la película del Toro, y después comenzaron a salir formas por toda parte. Salió Formas, la forma del agua, luego La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez, que acaba de ganar un premio en Italia. Luego hay una Formas de la Luz, publicado en Europa, el mismo título. Y ya no se pudo cambiar por motivos legales. Entonces la novela va a salir así, se va a llamar Formas de Luz, con un subtítulo que se llama El Sentido de la Melancolía. Uh-huh. Así va. Mira, a ser. Justo hace un momento platicamos con el doctor Jorge Manso. Sí. Que van a hacer su Semana del Cerebro, donde van a analizar esa relación de la creación del artista con el cerebro. Sí, sí, sí. Y sí. Se hablaba de justo de, pues, de algunas sensaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, su novela tiene mucho que ver con eso, ¿no? Definitivamente. Incluso... yo digo que es una novela y es un tratado sobre la depresión. Uh-huh. Y un tratado sobre el funcionamiento del cerebro, en el sentido de que cuando yo la estaba escribiendo estaba estudiando mucho. En ese sentido no es solo una novela narrativa, sino una novela teórica. Tiene, por ejemplo, un decálogo del buen deprimido. 10 reglas que debes cumplir un deprimido para salir de su depresión. Y cuando yo digo deprimido, en este caso me refiero a depresión mayor, porque todo el mundo dice: ah, amanecí deprimido, estoy triste, estoy melancólico. Pero la depresión mayor es una enfermedad de la que escapan solamente el 20% de los enfermos. 80% de los que caen ahí se suicidan. Y se suicidó, sí, gente destacada, no cualquier persona. Se suicidó Sir Richard Burton, así como el autor que escribió el tratado más importante sobre la depresión. Sufrió una depresión, escribió su tratado y se suicidó. Uh-huh. Otro que escribió sobre la depresión fue William Styron, y se suicidó. Yo sostengo que, por ejemplo, en la novela de William Styron, lo que pasó es que William Styron no llegó al fondo del asunto y por eso no pudo salir de la depresión. Una afirmación bastante aventurada, pero bueno, eso es parte de las tesis de la novela, ¿no? Eso le da un giro a la temática que has tenido a través de aventuras, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente es como la, si quisiera definir un poco la novela, es la crisis del artista. Uh-huh. E incluso, por ejemplo, para escribir esta novela yo estudié la vida de muchos grandes artistas deprimidos, gente que sufrió depresiones como Mahler, como Hemingway, Dostoyevsky, Beethoven, Miguel Ángel, grandes, grandes artistas que sufrieron profundas depresiones. Y esto no es casualidad, porque los grandes artistas viven con una intensidad mayor y generalmente reciben el rechazo del medio ambiente. Miguel Ángel tiene una frase muy bonita, que le decía a Miguel Ángel que por qué pasaba encerrado tanto tiempo. Y él respondía: yo paso encerrado tanto tiempo porque solo así puedo hablar con Dios. Cosas de eso, ¿no? Y así han sido los grandes artistas, y yo estudié eso para alimentar mi novela. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo le aprendí a García Márquez, no debido a voz, sino al leer y al saber cómo escribía, es que las novelas no solamente son la narración de hechos, no son resultado de la narración de hechos, sino resultado de una profunda reflexión sobre ese campo que estudia uno. Y eso yo, por ejemplo, yo lo puse en acción en casi todas mis novelas. Hay un trabajo de fondo, de estudio. Por ejemplo, cuando escribí la novela Agua Clara en el Alto Amazonas, yo pasé un periodo de como muchos años estudiando los libros Descubrimiento del Amazonas, Viajando al Amazonas, una obsesión de muchos años, ¿no? Y lo que queda es el libro, ¿no? Y en el libro no se nota ese estudio, sino que todo entra en el flujo de la narración y entra, pienso, de forma fluida y agradable, no como un tratado, ¿no? Esa es mi idea de lo que escribo, ¿no? Además que es ciertas coincidencias, porque José Rubén Romero, sí, para los que no lo conocen bien, sí, hizo una novela muy famosa que es La vida inútil de Pito Pérez. Precisamente. Que de alguna manera también es un personaje que vive la depresión después de tantos sí, problemas que tantos golpes que le da la vida, ¿no? Sí. Como tuve tanto tiempo entre el anuncio del premio y la recepción, ajá, me dediqué a leer a José Rubén Romero. Y no solo La vida inútil de Pito Pérez, sino sus diarios. Uh-huh. Y era un tipo rompedor, es decir, sí, sí, él decía barbaridades tremendas en público, y era un tipo que, aunque estuvo cerca del poder, también se enfrentó a él. Uh-huh. Y La vida inútil de Pito Pérez es como el diario de una caída, ¿no? El diario de una caída interminable con sentido del humor. Exacto. Sí. Que también critica el poder y critica las relaciones humanas, ¿no? Sí. El Pito Pérez fue un explotador. Uh-huh. Quiso pasar su vida bebiendo a costa de los demás. Sí. Y ganando dinero sin trabajar, seduciendo a la que se dejaba. Llevó una vida muy deportiva, me refiero al personaje. Y pues termina hundido. Ese es Pito Pérez. Y yo quise estar preparado cuando la entrega del premio para dar un discurso bien hecho. Y me parece que lo hice más o menos, y muy agradable. Fue en un teatro lleno, ya tengo el Ocampo, y con gente de muchos tipos de diferentes de gente, con con burócratas, estudiantes, artistas. ¿Y quiénes fueron tus jurados de ese premio? Mira, el que más conozco es Eduardo Antonio Parra, que es el más, digamos, en este momento yo creo que es el, si no el mejor cuentista de México, quizás uno de los mejores. Uh-huh. El otro es un señor que se apellida Servín, novelista cubano, y el otro un señor que se apellida Mejía. Me dicen que todos son escritores destacados, pero como uno... ¿No es Eduardo Mejía? No, Eduardo Mejía no. Es otro Mejía. Parece que es una autoridad en campo académico, ¿no? Pero no lo investigué. Y me dijeron que Servín es un novelista de mucho respeto. ¿En J.M. Servín? ¿Quién es? Sí. Ajá, sí. Si no, ¿tú sí has leído? ¿Tienes idea quién es? Publica en Almadía, ¿no? Ah, sí, no sabía yo. Así es. Sí, pues muy bien, Marco. Oye, pues se nos acabó el tiempo. No, así pasa. Acá. Así pasa. Ya nos vamos. Sí. Pero te felicitamos. Vuelvo a reiterar la doble felicitación: una porque es tu cumpleaños hoy. Sí. Y otra por el premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero. Muchas gracias. Y seguimos dando. Y ahorita ese libro va a ser presentado en la Feria del Libro por Joaquín Díaz Canedo, ni más ni menos. Perfecto, muy que bien. Que Joaquín fue mi primer editor en México. Ah, mira. Con el premio San Luis Potosí hace muchos años. Fue nuestro jefe, yo diría que uno de los jefes más destacados, para mí, el más cercano. Sin duda, sin duda. Y presentaré otra novela que se llama La Honesta Lujuria, que ese es otro tema diferente. Perfecto. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Germán. Y no, felicidades. Seguimos entonces, en esto. Esperaremos con gusto esta novela para claro, la FILU. Sí, sí, sí. Ahí vamos a leer, ya tendremos la oportunidad de leerla. Claro que sí. Y volverte a invitar para comentar. Con gusto, ya sabes, aquí estamos todo el tiempo que quieras. Muy bien, Marco Tulio Aguilera Garramuño, muchas felicidades. Y a nosotros ya nos vamos, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Los invitamos a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde en el programa Oye, Ley, Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Vamos a hablar de un libro que se llama Tejiendo Utopías, experiencias muy interesantes en comunidades, buscando otra forma de vida, otra forma de sociedad en estos tiempos que nos toca vivir. Entonces, a las 6 estamos en Oye, Ley, Dile, a las 20 horas otra emisión más de Voz Universitaria. Gracias a todos los que hacen posible esta emisión, este informativo de la Universidad Veracruzana, y pues que pasen buena tarde. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.